mejor del folclor. Lo mejor de la cumbia. Los mejores artistas en Radio Campesina 97.7. Llegó al Perú el producto orgánico que está salvando vidas en todo el mundo. ¡Moringa! Cómprala en sus dos presentaciones. Llévate dos a solo 150 soles. Y por introducción, el tercer frasco te sale de regalo. Además, reclame una sesión gratis con el desintoxicador iónico. Promoción válida solo para las 50 primeras personas. Cómprala ahora mismo en la avenida Raimondi 413, segundo piso, aquí en Huaraz, frente al Mercado Central, al costado de Agroveda Tusparia, o llamando al 951-60-4055. ¡Los esperamos! Bodega y restaurante turístico Delfina. De Delfina Coral Quiñones ofrecemos desayuno, menú todos los días, chocho, cevichocho, pollo, carne, pescado y abarrotes en general. Venta de cerveza al por mayor y menor en Bodega y restaurante turístico Delfina. Usted encuentra también medicamentos para animales domésticos, abonos compuestos, peluquería y hospedaje. Ah, y para los paladares exigentes, los sábados y domingos tenemos para ti los riquísimos platos típicos como picante de cuy, pachamanca, chicharrón con mote, caldo de gallina de corral con yunca, puchero de jamón al estilo de Huaripampa y con su rica chicha de jora de cortesía. Además, realizamos recargas a celulares de todas las operadoras. Nos ubicas en la avenida Bernardino Quiñones, sin número, Huaripampa, Olleros, Huaraz. Teléfono 910-497-391. Bodega y restaurante turístico Delfina. Estás escuchando Radio Campesina 97.7 FM. ¡Sí! ¡Suena! ¡Suena! ¡Salud, China María! ¡Borracho! ¡Otra vez llegaste borracho! Borracho, otra vez llegaste borracho. Estamos en el lado sur de la ciudad de Huaraz con Radio Campesina 97.7 de la frecuencia modulada estéreo, la radio del pueblo. Y lo que se veía venir, ¿no? Lo que muchos sospechaban. Estás escuchando Radio Campesina 97.7 FM. ¡Sí! ¡Suena! ¡Suena!